En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Goga. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado al medio ambiente que emitimos desde 103.5 todos los jueves a partir de las 3 y hasta las 5 de la tarde. Estamos haciendo Eco Goga, Matías Olivera en los controles. Hoy tenemos la asistente de producción Sol Helicópteros y mi nombre es Sandra Canosa. Nos podemos contactar con ustedes, también a ustedes con nosotros, a través de las vías de contacto 455-800 o 455-999. Vamos a empezar musicalmente el programa y después te digo los temas que vamos a desarrollar hoy en Eco Goga. Lost your good thing now. Hey, hey, you lost your good thing now. You had me fooled, I found it out somehow. Ocho minutos pasaron de las 3 de la tarde, la temperatura 21 grados. Vamos al segundo segmento de Eco Goga y te voy a decir lo que vamos a tener en este programa. Bueno, el tema central tiene que ver con lo ocurrido

lata, mejor sacala barata, saca la mano de la lata, mira que hay unos que matan. Que estábamos escuchando Fontova, por supuesto, haciendo Sacá la mano de la lata. Bueno, vamos con el tema que nos convoca, que tiene que ver con los incendios forestales. Esto lo estoy extrayendo de incendiosforestales.com, justamente es una monografía, una investigación sobre el tema, y dice, introduce de la siguiente manera: Argentina es una nación con un vasto territorio de aproximadamente 2.750.000 kilómetros cuadrados, en el cual comprende montañas, mesetas y llanuras. Además posee regiones bien diferenciadas, con una mayor parte de clima templado, con una pequeña zona tropical y una región subtropical. Tiene una variedad de precipitaciones anuales que van de los 4.000 milímetros a los 200 milímetros. Esto, junto a otros factores, hace que se produzcan incendios forestales y de campo en distintas épocas del año. Quizás una de las zonas más conocidas en el exterior por estar afectada a incendios es la zona de la cordillera andino-patagónica al sudoeste de Argentina. En esa zona se encuentran algunos parques nacionales, bosques provinciales, los lagos más importantes de Argentina e innumerables montañas, algunas de ellas permanentemente nevadas. Su abundante vegetación arbórea comprende coihues, cipreses, radales, lengas, ñires, maitenes y arrayanes, entre otros. Muchos son importantes bosques nativos con especies centenarias de difícil acceso. Bueno, ya sabemos que es uno de los recursos turísticos más importantes con que se cuenta. Además de poseer esta vegetación, en esta zona existe una abundante fauna. También se realizan deportes de invierno y de práctica de pesca, senderismo, rafting, cabalgata y muchas otras actividades. Los bosques tienen la particularidad de retener agua. Si no la retuvieran, el agua se escurriría tan rápido como las lluvias cesasen. Sin bosques, los lagos se secarían rápido, los ríos no mantendrían el caudal durante el verano. Cuidar los bosques y la estepa de los incendios no es solo una cuestión económica o ecológica. En este país, la historia de la lucha contra incendios forestales data desde hace tiempo, pero ha comenzado a estar organizada bajo la coordinación de un Plan Nacional de Manejo de Fuego, luego de un incendio que cobró importancia por poner en peligro la ciudad de Bariloche. Anteriormente existieron acciones de lucha contra incendios forestales en todo el país, organizadas por todos aquellos que padecían estos siniestros y por distintos organismos, muchas veces ajenos a ellos. Existen varias formas en que la vegetación se quema y cada una con su consecuencia. Vamos a la estepa patagónica. Los llamados pastizales corresponden a la estepa patagónica, cubierta en su mayoría por pastos secos como el coirón o el neneo, unos matorrales bajos y semiesféricos, y a estos se le suman sauces en los cauces de los arroyos y arbustos espinosos desperdigados por el medio de la nada. Estos pastos no se queman como usualmente se ven en otras partes del país. Los pastos de la estepa se queman a mucha temperatura y producen mucha llama. Cuando el viento está en calma, se queman lentamente, pero cuando el viento sopla, las llamas son llevadas como la espuma de las olas, haciendo que el fuego avance a una velocidad vertiginosa. Ni siquiera los caminos son capaces de detener el avance de un fuego con viento. Cuando el fuego ha pasado, no hay nada sobre y debajo del suelo. Si la combustión fue rápida, hay una probabilidad de que las raíces hayan sobrevivido y que la planta vuelva a recuperarse en un lapso de 2 o 3 años. Si no es así, le demandará un poco más de tiempo, pero no más de 10 años. El problema es que al no haber vegetación, el suelo queda expuesto. El viento hace un trabajo erosionador impresionante. En días de viento, a muchos kilómetros de distancia, se ven las columnas de polvo elevarse en los cerros. Es ese mismo polvo que se junta formando dunas y ayudando a la desertificación de la Patagonia. Cuando llueve, el panorama no es mucho mejor, ya que el agua se lleva gran parte del suelo expuesto, dejando profundos surcos y causando aluviones de barro que cubren lo que quedó intacto. Ahora pasamos al incendio de bosques, que fue lo que sucedió esta semana, ¿no? Al principio de semana. El incendio de bosques, donde hay árboles en general, es más complejo que el de la estepa patagónica, pero puede ser reducido a dos aspectos básicos: el fuego de copa y el fuego de sotobosque. El fuego de copa es el más peligroso, es cuando el viento sopla con furia, todo el follaje del árbol arde al mismo tiempo en una gigantesca llamarada. El calor generado ronda los 600 a 1000 grados e incluso puede alcanzar los 1500. Serviría para derretir el hierro. Como en un bosque un árbol no se quema solo, el efecto es abrumador. Esta gran masa incandescente eleva tanto la temperatura del aire que genera su propio microclima, absorbiendo aire y expulsando el aire caliente en una turbulencia que tiende a girar sobre sí mismo, generando una especie de tornado al revés. En esta turbulencia son lanzadas ramas y hojas encendidas en lo que es una verdadera lluvia de fuego que luego encienden más árboles a cientos de metros de distancia. El sonido que produce este tipo de fuego es ensordecedor. Nadie puede dejar de estremecerse ante el fragor de una tormenta de fuego con llamas que alcanzan el centenar de metros de altura. Es este tipo de fuego que merece el título de incontrolable. El segundo tipo de fuego es cuando no hay viento. Los árboles se queman lentamente y las llamas consumen las plantas del sotobosque. Es posible caminar con relativa seguridad al lado del fuego. Es aquí donde los brigadistas pueden trabajar en su lucha por cercar, controlar y apagar el fuego. Mientras que en el fuego de copa, el viento a veces hace que un árbol queme sus hojas, pero no el tronco, lo que en cierta forma es una ventaja, ya que el árbol no muere y en dos años está brotando de nuevo. En el fuego de sotobosque, todo se quema lento y a fondo. Incluso las raíces se queman a varios metros bajo el suelo. Pueden estar quemándose semanas antes de apagarse y hacer que un fuego rebrote en cualquier momento y en cualquier parte. El bosque sube más el paso del fuego porque tiene más que perder que la estepa. La consecuencia más inmediata es la erosión hídrica, cuando el agua se lleva a la tierra, y esto es debido a la característica del suelo andino en sí. A diferencia de lo que muchos piensan, el bosque se sustenta en una capa de tierra medianamente fértil de unos 60 centímetros de espesor. Debajo de eso hay capas de suelo gredoso, arenoso, pedregoso y muchos más, todos inútiles para que algo crezca encima. Normalmente, esta delgada capa fértil es sostenida por las raíces de los árboles, pero cuando se queman ya nada sujeta a esta tierra y entonces es erosionada por el viento y el agua. El resultado puede ser una tierra yerma sin capacidad de regeneración a corto y mediano plazo, mientras que en unos pocos años las plantas y arbustos pueden volver a crecer en terreno arrasado. Si no hay tierra sobre la que sustentarse, la recuperación se hace muy difícil. La naturaleza no permanece impávida ante el fuego. Tiene sus mecanismos para recuperarse, pero para esto hay que evitar tocarla dentro de lo posible. En muchos lugares no es necesario hacer nada, la recuperación se inicia apenas pasa el fuego, pero donde el daño es mayor, se puede requerir la intervención humana para reconstruir lo que la misma mano humana ha destruido. Esto hay que tomarlo con pinzas, ya que es más peligroso hacer mal una recuperación que no tocar el lugar. Más adelante, durante el desarrollo de EcoGoga, te vamos a estar dando un

escuchamos a los Beatles haciendo Something. Tres y media de la tarde, estamos en comunicación telefónica con el jefe de Delegación Forestal El Hoyo, el ingeniero Gerardo Finster. Buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo te va? Muy bien, ahora ya bien, más tranquila, ¿no? Sí, un poco más tranquilo. Un poco más tranquilos. Vamos a empezar por el inicio de lo que fue este incendio que se produjo a partir del lunes, porque me comentabas que estuviste justo en ese momento. La delegación de pueblo. Ajá. Bueno, suena la sirena, va la brigada y el incendio empieza atrás del gimnasio municipal. Sí, de pueblo. Sí, exactamente, una zona de pinos. Una zona de pinos que tenía hacia atrás una pared de piedras, ¿no? Ajá. Y era de esperarse que no superara la pared de piedra. Ah. Más, inclusive, arriba de la pared de piedra había una especie de faja hecha. Estaba desprovista de bosque. Luego de paso empezó a soplar viento del lago. Uh-huh. Y bueno, te digo, en una cuestión de 15, 20 minutos, se vio un foco ya mucho más arriba. Y en, sin exagerar, una hora ya se notaba que era un incendio que se estaba yendo al diablo. Era imposible de parar porque había tomado un montón, estaba aproximando al filo. Vos fíjate que pocas horas después ya se empezó a ver el humo intensamente y las llamas desde el hoyo. Uh-huh. Porque yo vine para el hoyo después. Sí. Ya se veía el resplandor, o sea que realmente nos jugó muy en contra el viento, tanto el lunes como el día antes de la lluvia, ¿no? En todo momento jugó en contra el viento. En todo momento. Y ahora, ¿cómo es el panorama, Gerardo? El panorama, desde el punto de vista paisajístico, es desolador. Uh-huh. ¿No? Vos lo habrás visto acá en el hoyo. Sí. En el Bollo ya entrando en Golondrinas también, ¿no? Desde la ruta. Entrando en Golondrinas. Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que, bueno, desde la bajada del hoyo, un poco antes, como decís vos, desde Golondrinas en adelante, el panorama es todo quemado, las estaciones han borrado el camino. Y las casas que se quemaron, realmente es un panorama más que desolador. Uh-huh. Y con respecto al bosque, ¿qué especies salieron perjudicadas, se quemaron? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tipo de bosques tenemos en la zona? En pueblo, básicamente lo que se quemó es pino. Uh-huh. Pino insigne, básicamente, lo más importante. También, a raíz de que volaban brasas y se manchoneaba, se quemó también bosque nativo. Ciprés, principalmente. Y acá del hoyo, todo el faldeo del Curumahuida, que va desde Pueblo, digamos, desde el parque industrial hacia el hoyo, son las forestaciones que pertenecían a Corpo, que ahora son de Huepiac. Y ahí tenés, bueno, las tres variedades de pino, Murrayana, Ponderosa, Insigne, más Insigne y también muchísimo Oregón. Y después, bueno, ya sobre el faldeo que mira al este, uh-huh, del Curumahuida, una gran cantidad de bosque nativo, y más forestaciones, y después requemó el incendio del 2005. Ah, ¿volvió por encima de ese incendio? Volvió por encima del 2005, porque todavía había madera que no se había cortado, pero bueno, pasó por encima y dejó tierra arrasada. Y con respecto a las especies, ¿cómo podemos, digamos, clasificarlas? ¿Cuáles son las más incendiarias, digamos? No me sale la palabra. Las que se queman más rápido, más fáciles de quemar. ¿Cómo podemos...? Las coníferas son básicamente resinosas. Ajá. Y prenden muy rápidamente. Pero, Sandra, las condiciones que había el martes hace que se queme cualquier cosa. Ajá. Sí. El tema es, bueno, el día después, ¿qué hacemos ahora? Yo lo que te puedo decir es, más que nada, lo que estuvimos hablando ayer y las recorridas que hicimos con el director de aprovechamiento. Mañana vamos a hacer un relevamiento ya más intenso con el ingeniero Oces. Y la idea, bueno, es el pino quemado se deteriora muy rápidamente. Uh-huh. Así que, en principio, empezar con... Nosotros hace unos años, ya 4 años aproximadamente, que tenemos implementado el programa NOCH. NOCH. Sí, la provincia contrata obrajeros, uh-huh, les paga los metros cúbicos y sobre certificaciones y después se saca la madera a concurso. Ya este año estábamos haciendo el trámite Lago Pueblo para contratar 20 obrajeros y nosotros en el hoyo 5. Me imagino, por todo lo que conversamos, que vamos a poner todas las baterías para cortar, en principio, todo lo que más valor maderable tenga en esta parte del bosque que se quemó, ¿no? Uh-huh. Y después, ver el tema de la reforestación, que supongo se va aprovechando esta situación a hacer con nativas. Vamos a ver si se hace con nativas propias del lugar, o sea, ciprés, coihue, o si se incorporan tan nativas patagónicas como el roble tellín, ¿no? Nativas patagónicas como el roble tellín. Pero está muy fresco todo. De todas maneras, nos estamos moviendo porque la idea es, cuando lo permita el tiempo, cuando baje la temperatura, empezar a hacer alteramientos de todo este pinar, ¿no? El suelo realmente hay que imaginarlo como una cosa cocinada, ¿no? Es lo que pasa en todos los incendios. Pierde los nutrientes, pierde la estructura, pierde la capilaridad. Y en lo que respecta, lo decía por esto, ¿no? Por toda la zona de bosque nativo, lo que ya se ha hecho en otros incendios de la provincia, estoy hablando del de Puyén del año 2000, si no me equivoco, después el de hace 2 o 3 años, el que quemó una parte del Parque Nacional de los Alerces, pero la mayoría fuera, fue esperar 2 años que el suelo se empiece a recuperar, que empiece a haber un poco de vegetación arbórea y arbustiva para después sacar la madera. Porque el deterioro es aún mayor cuando se empieza a arrastrar la madera, cuando empieza a haber paso de bueyes, y todavía el suelo no tiene ningún tipo de agregación de nuevo, ¿no? O sea que, a ver, primero tendríamos que esperar la recuperación del suelo, que eso llevaría... En el bosque nativo vamos a hacer eso, vamos a priorizar eso. Eso lleva 2 años aproximadamente. Aproximadamente 2 años. Bien. La madera nativa en pie resiste muchísimo más que la madera implantada. Por esto se va a tratar de darle un aprovechamiento a toda la madera exótica que hay, a todos los pinos, cuanto antes, en este invierno. Bien. Eso es todo lo que se puede hacer ahora, pensar en sacar y después pensar en reforestar y seguir adelante. Y seguir adelante. Bien, este es entonces el manejo de especies que se está proyectando. Uh-huh. Y esto estaría encuadrado también en lo que es el programa NOCH, que comentabas hace un rato. Que ha funcionado muy bien. Uh-huh. Nosotros con el programa NOCH, dicho sea de paso, lo que conseguimos fue recuperar el manejo del bosque. Antes de la implementación del programa NOCH, se entregaban parcelas de bosque a la industria maderera. Uh-huh. Nosotros como técnicos de las delegaciones, tanto de Lago Pueblo, del Hoyo, de Puyén, considerábamos que lo ideal era que nosotros tomásemos la responsabilidad de hacer los aprovechamientos. A nosotros nos resulta muchísimo más sencillo contratar gente, un contrato donde está especificado claramente cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos y también obligaciones que tiene el obrajero. Y en base a eso es muy simple, hay que trabajar, nosotros certificamos cuando están dadas las condiciones que figuran en los contratos. Se certifica y la provincia deposita la plata en las cuentas que el obrajero se abre. Y a su vez tiene la obligación de tener un seguro. O sea, se ha profesionalizado muchísimo el tema. Bien. Y bueno, esta gente es la que va a trabajar en el aprovechamiento del bosque quemado. Esto me suena bastante, me suena feo, aprovechamiento del bosque quemado, ¿no? Como bueno, que... es así, es... Yo, mira, cuando llegué acá en el año 91 había más o menos 1000 hectáreas de bosque quemado nativo en Puerto Patriada. Y yo mismo estaba sorprendido de la riqueza que genera un bosque quemado. Porque en forma puntual e instantánea hay mucha gente que se hace de trabajo. ¿Me explico? Sí. Sobre todo porque en aquel momento, si la tradición era que de los bosques quemados hicieran aprovechamientos, la industria maderera en ese momento lo que se hizo fue darles parcelas de bosque quemado a todos los pobladores que vivían en zonas aledañas. Ajá. Y hubo mucha gente que realmente pudo mejorar su situación económica, porque era la primera vez que accedía a una madera propia y la vendía a la industria. O sea, suena feo esto, pero bueno, se ha quemado todo. Tratemos de que lo que quedó sirva por lo menos para reconvertirlo, regenerar, crear un nuevo bosque y que la gente tenga trabajo. Bien. Gerardo, muchas gracias por esta información. ¿Tenés una idea de la cantidad de hectáreas que se han quemado? ¿Hay algo aproximado por ahí? ¿Algún dato? Mira, dato concreto no tengo. Por lo que más o menos hablábamos, se hablaba de más de 1000 hectáreas, ¿no? Bien. Más de 1000 hectáreas. Lo que te quería decirte sobre el tema de las brigadas, acá trabajaron, mira, las brigadas de la provincia de Chubut. Sí. El SCLIF, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, brigadas de Mendoza, de Neuquén, de Santa Cruz, de los antiguos. Llegó un momento en que el fuego sobrepasa toda capacidad humana, pero realmente se trabajó con mucha profesionalidad. Yo, un amigo hace poco me dijo, bueno, ¿se podrán formar brigadas de gente civil, por decirlo de alguna manera? No, la cosa ya está muy profesionalizada y recursos hay. Lo que pasa es que esto sobrepasó a todo el mundo. Pasa también que a lo mejor en su inicio fue medio tardío la llegada de los bomberos, ¿no? No. ¿No? Llegaron rápidamente. La brigada estaba en Lago Puelo y créeme, yo creo que 15 minutos después apareció el primer avión hidrante. Lo que pasa es que, bueno, por más chico que sea, en ese sector el faldeo del Curumahuida es muy vertical, tiene muchísima pendiente. Uh-huh. Y yo mismo veía que el avión hidrante no se podía acercar todo lo que quería donde estaba el foco. Estoy leyendo acá en una página que dice justamente que los hidroaviones, es lo mismo, sí, ¿no? No apagan incendios. No. Y es ahí donde se cree que no sirven, porque el hidroavión moja alrededor del incendio para que el fuego no se propague. Exacto. El hidroavión lo que hace es... Los aviones que tiran entre 20.000 y 60.000 litros de agua, tienen, lo que hacen es tirar semejante masa de agua sobre el bosque, aplastan el fuego, lo despojan de oxígeno y se apaga. Pero no es por mojado. Claro, claro. Uno tiene un concepto, yo por lo menos pensaba que lo apagaba el fuego. No, le saca el oxígeno, el avión grande saca el oxígeno del fuego. Uh-huh. Bien. Bueno. Gerardo, muchas gracias y nos volveremos a contactar seguramente para hablar del bosque. El concepto de riqueza de un bosque quemado, que no se malentienda, porque en algunas épocas se hablaba de intencionalidad en el quemado del bosque para después aprovechar la madera. Eso se cortó cuando nosotros ya no permitimos que los aprovechamientos en bosques nativos se hiciesen inmediatamente o posteriormente al incendio. Y la dirección de bosques definía bien quién hacía el aprovechamiento y el uso. Y hay lugares, aún hoy en Epuyén, después del incendio que hubo grande, que se quemaron 3.000 hectáreas, que no se tocó la madera, porque las características del lugar, bosques de protección muy verticales, necesitan que aún persistan esos troncos quemados en el suelo para evitar la erosión, que es otro problema que viene después cuando el suelo, como te dije, se cocinó y parece harina. Uh-huh. Estábamos leyendo justamente como para aprender un poco cómo es el proceso este, cómo viene el incendio y después lo que continúa, ¿no? Las consecuencias y cómo se va recuperando el suelo y a partir de eso también después el bosque, ¿no? Sí, la noche del lunes, desde la delegación de pueblo se escuchaban los desmoronamientos de piedras por calentamiento y porque los árboles ya estaban caídos, ya digamos, esa retención que hacen las raíces de las rocas, lo que se llama protección, los bosques como el Curumahuida de este lado, que tiene mucha floración de roca, y la función del bosque es de proteger el suelo. Bueno, al no estar el árbol, se empiezan a desmoronar las piedras. Y eso genera otro peligro también para la población, ¿no? Sí, tampoco hay, digamos, gran cantidad de casas viviendo al filo de una pared claro, en esta zona. Claro. Si fuese de esa manera, sí. Bueno, pero igualmente es como para tenerlo en cuenta porque cada vez esto se va poblando más y sin un eje planificador y entonces, bueno, poblados en zonas altas de las montañas también después resultan peligrosos, ¿no? Y mirá, vivir en el medio del bosque es vivir en el medio de un polvorín. Yo veo a veces en algunas casas cuando vamos pues nos piden una autorización o algo, que claro, casas rodeadas de árboles y vos lo conversás con el dueño y le decís, esto es peligroso, ¿eh? No solo por el viento, porque por el viento sí hay gente que te pide cortar árboles, pero por incendio nunca, ¿no? Me da sombra en verano, queda bien, queda lindo, pero estar rodeado de árboles es una elección. Uh-huh. Gerardo, vos desde que estás como jefe de delegación forestal ahí, sí, en El Hoyo, que es dentro de la comarca, ¿cuántos años hace que estás? Y un poco más de 20. Epa, bueno, ¿y cuántos incendios estás? ¿Recordaste el de Puyén? ¿Cuántos incendios tenés más o menos en la memoria como para hacer un registro histórico? ¿Importantes? Sí. Bueno, el del año, que no me acuerdo si fue en el 2000 o el 2001 de Puyén, fue en el más grande en el que yo había trabajado hasta ese momento. Ajá. Yo no pertenezco a la dirección de protección. Claro. Pero cuando nos convocan, como ayer, sí, obviamente. En el incendio de Puyén, a mí me convocaron para logística y no, yo nunca había estado en un incendio tan grande, que se quemara tanta superficie. Ajá. Después en incendios chicos, sí. Pero este no, esto es... Yo con la gente que he hablado no tiene memoria de haber estado en incendios que estuviesen tan desfavorecidos por las condiciones meteorológicas, ¿no? Y sobre todo en zonas de interfase, donde se une una solapa de bosque con una solapa de planta urbana. ¿Mm? Claro. Es lo que lo hace tan peligroso. Lo que le dio su particularidad a este incendio. Claro, exactamente. Gerardo, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias a vos, Sandra. No, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el ingeniero Gerardo Finster, jefe de Delegación Forestal del Hoyo, bueno, sobre lo que fue este incendio forestal sobre el cerro Currumahuida que perjudicara a la localidad del Hoyo y al lago Puelo. Victory of good over evil. Ay, señor operador, no sé, ¿qué estábamos escuchando? Gracias, lo hice salir. Ah, ¿no salió? Sinead O'Connor haciendo The World. World, ahí está. Gracias, entonces, Matías. Bueno, vamos a seguir con la información oficial con respecto a este incendio producido a partir del lunes y hasta el martes en el Cerro Curumahuida, en el Hoyo y el Lago Puelo. La información que tenemos desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut dice que se está investigando de oficio el incendio que afectó a la comarca. La investigación fue iniciada de oficio por el flamante funcionario fiscal José Arbiza. Este miércoles, ayer, trabajó con la supervisión de la fiscal María Botini y el fiscal jefe Fernando Rivarola. Ya estaría determinado el lugar donde se inició el fuego y quiénes fueron sus autores. Si bien los pormenores de la investigación se mantienen reservados debido a que los presuntos autores del siniestro son menores de edad, la Fiscalía decidió informar a grandes rasgos cuál es el estado actual de la investigación y cuáles las líneas en las que está continúa. Rivarol, el fiscal, señaló que se logró precisar el lugar en el cual se inició el incendio y también quiénes habrían sido los responsables. En este sentido, indicó que el Ministerio Público no puede brindar más información, ya que se trata de menores de muy corta edad y, por lo tanto, inimputables. En relación a ellos, tal como lo establece la ley, se dio intervención al Servicio de Protección de Derechos. La investigación fiscal continúa en tres líneas. Por una parte, se intentará determinar si existió participación de otras personas en otros sectores, contribuyendo esto a que el fuego cobrara la dimensión que finalmente alcanzó. Por otro lado, deberá determinarse también si los organismos de combate del fuego intervinieron de modo acorde a su obligación. Y finalmente, ¿cuál fue la extensión del daño causado? Esta es la información que recibimos desde el Ministerio Público Fiscal con respecto a la investigación por el incendio. También tenemos los diferentes institutos oficiales que estuvieron trabajando en este siniestro entre Lago Puelo y El Hoyo, afectadas 630 hectáreas y unas 15 casas. Estuvieron participando Parque Nacional Lago Puelo, Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, Defensa Civil del Chubut, Defensa Civil de la Municipalidad de Lago Puelo, Plan Nacional de Manejo del Fuego, la Dirección de Bosques de la provincia de Chubut, SPLIF, que es el Servicio de Protección y Lucha contra Incendios Forestales, Las Golondrinas y El Bolsón, Bomberos Voluntarios del Bolsón, Bomberos Voluntarios del Hoyo, el Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, además de los combatientes de incendio de Los Antiguos y Río Gallegos de Santa Cruz. Vamos a hablar también con respecto a esto con el jefe regional de Defensa Civil, Mario González, cómo fue la participación de Defensa Civil y cómo se establece la protección del medio ambiente desde este organismo provincial. 13:54, la temperatura se mantiene estable en los 21 grados, también se mantiene el cielo soleado. Vos seguís en Radio Goga 103.5. Recuerdo los teléfonos para comunicarse con nosotros, 455-800 o 455-999. También tenemos en el programa un mail. Todavía no tenemos el Facebook, pero ya saldrá. ya saldrá el Facebook. Tenemos el mail que es ecogogaeco@gmail.com. Un temita musical y volvemos. No te pares, no te mates, solo igual al millón de verdades que nacen de vos. Y quiero decir, soy igual al millón. Un tema elegido acá por Sole, de Ánima Bendita, y anteriormente, ¿sí?, Juan Carlos Baglietto. Un tema muy conocido, pero en este momento no me sale el nombre. El tema, bueno, pero por favor, ¿no? Se va produciendo también uno de los factores que genera el incendio. Lo decíamos cuando explicábamos el producto, por cómo se genera estos incendios forestales, es que hay que ver las dos formas de incendios de bosques. Uno tiene que ver con el fuego de copa y el otro es el fuego del sotobosque. O sea que uno va por arriba y el otro por lo que es lo que está abajo del árbol, ¿no? El fuego de copa es el más peligroso porque es cuando el viento sopla con furia y todo el follaje del árbol arde al mismo tiempo en una gigantesca llamarada. El calor es muy alto, el que se genera llega hasta los 1000 grados e incluso puede alcanzar los 1500. Pero después tenemos el fuego del sotobosque, que es el que se genera por debajo. Yo una vez vi, por ejemplo, en el camino a Puerto Patriada, por suerte no llegó a ser un incendio forestal, pero estuvo muy cerca, por debajo de la pinocha de los pinos no se ve el fuego, o sea, no se ve el fuego, pero por debajo de la pinocha se ven mechas de fuego, prendidas, que se van trasladando de un lado al otro a una velocidad terrible. Igualmente, además, los pinos también lo que hacen es liberar sus, sus piñas y esos caen como si fueran granadas, ¿no? Se liberan y caen en diferentes partes de la montaña y del bosque, y así es como se van generando los diversos focos. Yo también vivo enfrente de lo que es el Cerro Curumahuida y podía ver cómo se liberaban estos pedazos de troncos o piñas que iban formando otros focos, ¿no? La verdad que es muy fuerte verlo a esto, estar como espectador, pero peor debe haber sido y tener el fuego tan cerca. Por suerte hay muchas casas que han sido rodeadas por el fuego, pero no llegaron a incendiarse. La gente alcanzó a humedecerlas, humedecer todo el terreno de alrededor y también humedecer las paredes, estar todo el tiempo con agua para evitar que llegue a prenderse, ¿no? Después, lamentablemente, se dice que hubo 10 viviendas en el hoyo que fueron quemadas y también en Lago Puelo otras 3. Ya que estamos hablando del hecho en sí, lo que sucedió, todo este siniestro, estuve en el gimnasio municipal de El Hoyo antes de venir para la radio. Ahí se está recolectando diferentes tipos de insumos para colaborar con todos los damnificados de este incendio. Lo que me decían era que ropa ya en lo posible que no lleven más, porque ya está, o sea, ya tienen cubierto toda esta demanda de ropa. Lo que se necesita más son alimentos no perecederos, abrigo de camas como frazadas, colchas, también sábanas, en lo posible colchones, camas. Si ustedes quieren saber qué es lo que se está necesitando más y con qué pueden aportar, yo paso el teléfono del gimnasio municipal de El Hoyo para que ahí consulten a ver qué es lo que ustedes pueden, con lo que ustedes pueden colaborar. Es 471-145. 471-145, el número de teléfono del gimnasio municipal del Hoyo, donde se están recibiendo todas las colaboraciones para los damnificados. En el próximo segmento vamos a estar hablando con Mario González de Defensa Civil para conocer un poco más cómo se trabaja dentro de lo que es Defensa Civil para mitigar este tipo de siniestros que nos vienen tan mal para el medio ambiente. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera, ah, y que sea lo que sea. El que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Minutos, pasaron de las 4 de la tarde, lo que escuchábamos era Mercedes Sosa con Jorge Drexler haciendo Sea. Y ahora, como habíamos adelantado, estamos en contacto telefónico con Mario González, director de Defensa Civil de la Comarca de los Andes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo va todo? Acá estamos, continúan los trabajos de combate del fuego ya para extinguirlo totalmente, ¿no? Espero que sea pronto y no cause más daño. Ah, ¿que quedan algunos foquitos? Sí, ahí quedan zonas calientes, se denominan. Ajá, es porque esto queda, el suelo queda con altas temperaturas, ¿no? No tanto el suelo, sino también los troncos que están quemados y por dentro quedan como brasas. Ajá. Los árboles parados y los árboles caídos. Ajá. Inclusive en las raíces de los árboles se prenden y quedan enterradas, entonces duran mucho tiempo. Vos acordate que la gente en el campo, cuando tiene un fogón, para no gastar tanto fósforo, por ejemplo, para prenderlo fácil al otro día, lo entierran. Entonces al otro día, a la mañana, lo desentierran, sacan lo que le han puesto arriba y está la brasa viva. Ah, se mantiene. Se mantiene bastantes horas, bastantes días en este caso. Entonces, bueno, como no se enfría totalmente porque hay altas temperaturas, hay que sacarlos. Uh-huh. Y esto también como para decir a la gente, porque bueno, es algo malo lo que pasó, pero uno aprende mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un fogón para hacerse un asadito, lo que sea, que siempre se recalca que hay que terminar de apagar el fuego. No es solamente que no veamos más una llama o ni una brasa prendida, sino que realmente cuando lo apaguemos se arme un charco, ¿no? Exactamente. Se insiste mucho en las medidas de prevención que se dan no solamente de Defensa Civil, uh-huh, sino también de muchos organismos o instituciones que trabajan en este tema, que cuando se hacen fogones no se los cubra con tierra o así, sino que se los apague con agua. Claro. Totalmente apagados. Totalmente apagados. Que se haga el charquito, que nos aseguremos que no existe más ni una brasita, nada. Exactamente. Bien, el tema de defensa civil y este tipo de, digamos, siniestros como los incendios forestales o diferentes accidentes que perturban lo que es el medio ambiente, ¿cómo trabaja defensa civil en eso? ¿Habría alguna relación o defensa civil se refiere solo a lo que es la población humana? No. Defensa Civil, creada en sus inicios, bajo una hipótesis de conflicto bélico, tiene ciertas formas de organizarse para defenderse. Ahora la tendencia es cambiar todo esto, porque ya no tenemos conflictos de este tipo, por lo menos en, estos años, para pasar a ser una protección civil basado fundamentalmente en la capacitación de la gente, no solamente de las instituciones, para que nos sepamos defender en forma individual. Bien. Y sepamos defender cada individuo al que está al lado. Pero tampoco se olvida la segunda parte, que es el ambiente en el cual vivimos. Claro. Y en esto tiene mucho que ver, porque si mantenemos un ambiente estable, un ambiente bien ordenado, un ambiente limpio, tiende esto en beneficio a que no van a haber grandes accidentes, los vamos a tener mucho más información sobre todo, y vamos a estar protegiendo la salud. Claro. La vida. Exacto. Y esto también tiene que ver, claro, con el primer aspecto que comentabas, que es la protección civil para capacitar a la gente, ¿no? De cómo prevenir accidentes o, en el caso de que suceda, cómo solventarlos, cómo solucionarlos. Claro, sí, en el accidente, pero por ejemplo en el caso que que estamos viviendo hoy, se han quemado viviendas. Sí. Se han quemado viviendas porque están construidas dentro del bosque. Si en lo que nosotros se puede brindar como prevención, capacitaciones que nos indiquen claramente que una vivienda tiene que estar, digamos, no tan llena de árboles. Lógicamente a todos nos gusta tener árboles al lado, pero mientras más árboles tenemos, tenemos que saber que estamos en una zona con mucha vegetación, y bueno, cuando hay un incendio de esta característica, nos va a quemar la vivienda. Esto es, digamos, lo que uno puede hacer, preparar a la gente, capacitarla, y si no se producen estos incendios, se mantiene toda la seguridad en el ambiente. Claro. ¿Qué otro aspecto a tener en cuenta para la gente también, como para prevenir tener que vivir dentro de estos incendios forestales, por ejemplo, ¿no? Así como no tratar de no hacer una casa rodeado y tan cercana a árboles. ¿Qué otros aspectos podemos tener en cuenta? Hay, si uno va para el sector quemado, se pueden ver viviendas que han sido quemadas y viviendas que no han sido quemadas. Las viviendas que no han sido quemadas, muchos vecinos, muchísimos, yo estuve ahí, lamentablemente, con lo que pasó, pero sí vi que mucha gente estaba, por ejemplo, tenían piletas pero pincho, con agua, y esas casas no se quemaron. La gente las pudo mantener a raya, a balde limpio. Obviamente hay otros lugares donde el fuego se transmitió en forma muy rápida, que por más que hubiera habido lo que hubiera habido, esa vivienda no hubiera podido ser salvada. Sí. Pero es cierto que si tenemos limpio el lugar y si tenemos, por ejemplo, recipientes con agua, siempre preparados, digamos, vamos a tener un elemento para combatir el fuego. Bien, tener en cuenta siempre eso. Y escuchaba también hoy a la mañana declaraciones de algunos vecinos que estuvieron ahí en el incendio, que decían, sí, mantuvimos, no se me quemó la casa porque estuvimos mojándola todo el tiempo y alrededor también todo húmedo, sobre todo entre los hombres, ¿no? Las mujeres y los hijos se evacuaron y ellos estuvieron ahí manteniendo toda la zona de la vivienda húmeda. Sí, nosotros hemos llevado muchísimas oportunidades cuando veíamos que venía esto, y que la amenaza era latente, el riesgo aumentaba cada vez más, a través de los bomberos voluntarios, se ha llevado mucha agua a muchas casas. Obviamente han quedado muchas casas sin poderles hacer este servicio. Claro. Pero bueno, si hubieran, digamos, estado recipientes con agua en cada vivienda, pero no solamente esto, sino también caminos de entrada y salida. Ajá. Yo tuve que entrar por caminos muy angostos, donde hay varias viviendas, donde no se podía dar vuelta, donde nos encontrábamos con gente que quería salir rápido, yo iba entrando para ver otra, y teníamos que retroceder metiendo el vehículo contra un alambre, porque era una entrada muy angosta, pero a la vez no tiene una entrada y una salida, o no tiene una rotonda en cada lugar donde uno pueda dar vuelta. Estas son pequeñas cosas, pero hacen a la seguridad. Pero muy importantes, claro, porque todo esto tiene que ver además con en un límite de tiempo, ¿no? El fuego se propaga muy rápidamente y 2 minutos son 2 minutos, un minuto es un minuto, ¿no? Por haber retrocedido. No, en este caso, con la gente de la Dirección de Bosque, nosotros estábamos, la parte técnica, el área técnica de Bosque, se preveía que podía pasar esto. Lo que sucedió acá es que, bueno, también fue muy rápido, demasiado, y no dio tiempo a nada. Se venía combatiendo, hasta las 5 de la tarde teníamos... No era para nada controlado, por supuesto, esto estaba fuera de control, pero nadie se pudo imaginar esto que pasó. O sea, y bueno, todos sabemos que están sucediendo, no solamente en el tema de incendio acá, sino en varios lugares del mundo que se dan en forma totalmente distinta a lo que uno tenía estadísticamente, y no solamente en incendios, también en lluvias que están sucediendo, el movimiento sísmico, o sea, hay varios eventos naturales que se están magnificando, se están haciendo muy grandes, fuera de la medida de lo que uno puede imaginar. Exacto. Y bueno, y es también cierto que la masa de bosques que hay en la comarca es mucha, digamos, no se han procedido a hacer los trabajos correspondientes, no solamente de las instituciones, sino también de las personas, para mantener limpio. Nosotros anduvimos haciendo un vuelo el año pasado y nos quedábamos sorprendidos de la cantidad de vivienda dentro de la masa boscosa. Esto es, y lo dijimos por radio, lo teníamos también planificado, cómo actuar en este caso, pero bueno, las fuerzas que actúan, a pesar de que hay 150 combatientes de distintas instituciones, más 90 bomberos voluntarios de distintos cuarteles de la provincia y de otras provincias, es un total de 250 personas combatiendo, pero, digamos, el bosque es mucho más grande y con 250 personas realmente no se puede llegar a parar un incendio de esta característica. Uh-huh. Para la gente que no está en el tema o que recién llega y se hizo su casa en el medio del bosque y está feliz y contenta abajo de los tres pinos, ¿qué es esto de limpiar el bosque? ¿Sacar los árboles que están cercanos a cuánta distancia? ¿Cuándo es cerca, cuándo es lejos? Bueno, esto es lo que tiene que ver en capacitar a las personas. Uh-huh. Y después cada persona con esa capacitación, con esos conocimientos adquiridos, tiene que aplicar el sentido común. Y esto es muy difícil de lograrlo. Entonces, bueno, estarán las personas, los técnicos, que van a ir a explicarles en cada lugar. Esto, hay muchas instituciones que se dedican a esto. Y no solamente oficiales, no solamente Parque Nacional, o institutos forestales, o Dirección de Bosque, o Defensa Civil, o Bomberos, o Municipios. Todas las instituciones te van a dar información. Pero también hay gente que no está institucionalizada, sino que pertenece a organizaciones del pueblo o no, claro, gubernamentales, sí, que también se capacitan y brindan a aquella familia que no está inserta en ninguna de estas cuestiones institucionales o no, y que todos tenemos que tener o tomar sentido común. Este incendio, así como damos tantas previsiones para prever, para tener precaución, digamos, fue iniciado aparentemente como un juego de niños que nunca iban a pensar o imaginar que esto podía llegar a suceder. Claro, claro. El otro tema que te quería consultar tiene que ver con esto de la evacuación, porque yo escuché en diferentes personas, ¿no?, diferentes declaraciones, que había gente que se quería evacuar y otra gente que no, otras personas que se querían quedar cuidando la casa. Desde Defensa Civil, ¿qué se le puede decir con respecto a eso de evacuar y dejar los hogares? Sí, esto se ha venido diciendo de hace muchos años, hasta en los trípticos que se reparten en las fiestas populares. O sea, cuando nosotros vamos a un lugar de concentración de gente, lo primero que tenemos que ver es observar las salidas de emergencia para una posible evacuación. Uh-huh. Las evacuaciones tienen que ser ordenadas, esto en tiempo, digamos, hay que aprenderlo en tiempo de paz, sí, en tiempo en que no pasa nada. hacer como simulacros. Claro. Y para esto la gente tiene que saber dónde ir. En un incendio como este, todos sabíamos de dónde venían las llamas y cómo venía el viento. Esto no hace falta explicárselo a la gente porque todos tenemos conocimiento. Uh-huh. Entonces sabemos hacia dónde no tenemos que ir. Y sí hacia dónde podemos escapar. Bien. Ahora, esto es la gente. Las instituciones, en el plan que hay de combate con la lucha contra el fuego, se designa a Defensa Civil con la ayuda de, en este caso, Gendarmería Nacional. Podría ser ejército, pero acá no tenemos. Puede ser policía, pero está dedicado a la seguridad de otra forma. Y nosotros sabíamos cómo teníamos que actuar. Lo sabe y lo aplican los bomberos voluntarios, lo aplican los municipios, los intendentes, y lo aplican las organizaciones de combate del fuego. Porque cuando se da la orden de evacuación, uh-huh, se termina el combate contra el fuego y todas las instituciones participan en la evacuación. Pero lo que sucedió en esta oportunidad fue una explosión en, digamos, con un viento de 60 kilómetros por hora, con una temperatura que ascendió rápidamente en minutos, uh-huh, y ráfagas de viento que no estaban previstas de ninguna manera, ni siquiera se llegó a dar una orden de evacuación. Claro. Estábamos estudiando el tema. Uh-huh. Estábamos estudiando para dar una evacuar un sector, no todo el sector, sino un sector que estábamos previendo que estaba delicado. Uh-huh. Pero con lo que pasó, no hubo un plan de evacuación, por más que lo hayamos tenido preparado, está dentro del plan todo, no se pudo aplicar, porque directamente teníamos que correr todos. Nosotros nos quedábamos tratando de evitar que la gente entre al lugar del incendio. Claro. Y esa fue una tarea que la tenía que hacer la Fuerza de Seguridad. Pero bueno, la Fuerza de Seguridad también estaba trabajando en otro lugar y era un frente tan amplio que hasta particulares conscientes nos ayudaban a que otros particulares no entraran. Claro, porque había mucha gente, que, por ejemplo, que entraba a rescatar a gente que vivía en la zona afectada. Claro. O sea, venía de afuera a adentro. No, esto fue una parte triste. Nosotros, yo no digo pelear con vecinos, con amigos, pero sí tratar de detenerlo fuertemente en un momento y explicarle en segundos que la vida estaba primero que las cuestiones. Porque si se quemó vivienda, bueno, ahora habrá que repararlas. Dentro de la vivienda se queman cosas que uno, la vida de uno, ¿no? Uh-huh, seguro. Bien. Mario González. Me decía un vecino, se me quemó la foto. Ay, sí. Claro, parece una cosa, pero que se le queme la foto a una persona, no de su hijo, sino de ella misma, y que no te quede nada de tu pasado. Lamentablemente tuve que vivir una situación así, y lo que más lamenté fueron las fotos. Realmente, sí, la verdad que a mí me dejó sorprendido. No, yo me autoevacué, digamos, me autoevacué porque veía las llamas y, bueno, yo estoy del otro lado, pero realmente no quería que me cerraran el camino, no quería quedar encerrada, no sé, bueno, nos autoevacuamos y las cosas que... agarré las fotos y me fui, agarré las fotos, medicamentos. Ah, eso también, cuando uno se evacúa, tiene que tener ya preparado siempre en su hogar el lugar del botiquín, ¿no? ¿Con qué sale, además de las fotos? Claro, las cosas personales, algo para poder curarnos, no son muchas cosas. No. Lo que pasa es que no podemos tampoco vivir con el bolsito al lado de la puerta, no, como decía un vecino. Claro, esto también es cierto, estamos supeditados a que se va a quemar. Uh-huh. Y no podemos vivir tranquilo, vivir bien, vivir feliz, porque en definitiva estamos pensando que se nos va a quemar. Claro, no podemos estar con esa paranoia. Hay cosas que realmente se hacen y hay otras que no se pueden hacer. Bien. Mario González, muchas gracias por la charla. Realmente entendimos un poco más, por lo menos yo, el trabajo de Defensa Civil y que tiene que ser un trabajo en conjunto con la sociedad, ¿no? Con la comunidad. No es solamente la institución, sino que la sociedad también tiene que estar atenta a esto de Defensa Civil, cómo actuar y también cómo no actuar, digamos, como quedarse tranquilo y no meterse donde no hay que meterse, ¿no? Desde que yo estoy viviendo acá, ya van 35 años, han sucedido varios incendios. Uh-huh. Antes estaba trabajando en otra repartición y desde hace 7 años acá en Defensa Civil. Pero con toda la experiencia de haber estado en los incendios anteriores. Sí. En El Hoyo, en Lago Pueblo mismo, digamos en los dos cerros, en El Bolsón, todos los incendios acá. Y es lamentable, ¿no? Pero esto se va a seguir produciendo. porque estamos viviendo dentro del combustible. Entonces, el combustible debe nacer toda la vegetación, todos los árboles. Entonces tenemos que seguir insistiendo y seguir preparándonos. Preparándonos para lo que sabemos que va a ocurrir, pero también preparándonos para lo que pudiera ocurrir, aunque no ocurra nunca. Bien. Este es un criterio que tenemos nosotros. Bien. Muchas gracias, Mario González. Hasta la próxima. Espero que charlemos en una oportunidad más relajados y de temas más, más lindos, ¿no? Bueno, Sandra, gracias por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Mario González, director de Defensa Civil de la comarca de los Andes. A encontrarnos hoy, a cambiar y comprender. Fuimos cómplices, testigos y también nos equivocamos. Y qué rápido la vida se nos va, aunque corras no escapas. Pero un anillo extraño capitán Meto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando. Y un banderín de River Plate. Y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral? Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará. Y una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina. Al Flaco Spinetta haciendo el Capitán Beto, y anteriormente del Chango, un genio musical, Sole Dixit, según Sole, Oda a la Vida Nueva. Y ahora continuamos con Eco Goga. Vamos a charlar telefónicamente con Horacio Drago, integrante del movimiento de transición. Ya estuvo presente acá en los estudios de Goga y es vecino del Hoyo también, así que vamos a charlar un poco lo que estuvimos viviendo estos días en nuestra localidad y en la zona. Buenas tardes, Horacio. Hola, Sandra, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. Por suerte ya pasó el peor momento, pero bueno, fue bravo, ¿no? Uh-huh. ¿Vos vivís en el casco urbano? En el barrio, sí, en el casco urbano, sí. De todos modos, bueno, Fue brava la situación para todo el valle, ¿no? El otro día, bueno, algunas personas, algunos queridos vecinos perdieron todo, ¿no? Fue realmente durísimo y todavía lo es. ¿Y cómo se sentía ahí en el ambiente, digamos, durante el incendio, en el ambiente del pueblo? Bueno, un poco como lo describía recién el señor de Defensa Civil, ¿no? Venía más o menos como tantos incendios que hemos visto acá, los que habitamos desde hace unos años, pero en un momento fue como que se desbocó todo y se fue todo de control, y también el ánimo de la gente fue de control, ¿no? Uh-huh. Si se me ocurría la metáfora de que fue algo así como, desde acá, desde el pueblo, se vio venir como un tsunami, pero de fuego, ¿no? Hacia el pueblo en un momento, y el aire se tornó irrespirable por la gran cantidad de humo, y fue necesario salir, ¿no? En un momento, ya no sé, mucha gente nos quedábamos para decir, bueno, acá no va a llegar, pero fue imposible ya permanecer para algunos. Porque no se podía respirar bien, y caían cenizas también. Y caían cenizas, algunas incendidas, ¿eh? Fue lo que provocaba para mí la aparición de muchísimos focos, por ejemplo, en Golondrinas, que, bueno, yo escapé para aquel lado y por el Camino Viejo, y se veían incluso focos aislados, sin ninguna conexión con el frente principal que avanzaba hacia el pueblo, pero no había otra explicación que sería por ramas o cenizas encendidas que caían en sectores de pastizales. Uh-huh. Y como integrante del movimiento de transición, como estar trabajando por el medio ambiente, por la energía, ¿cómo podemos analizar este tipo de hechos? Es un tema como que a cada uno le aprieta una tecla diferente, todos estos hechos así catastróficos, ¿no? Porque uh-huh. En mi caso, más que como desde una visión de la transición, o sí, que tiene que ver también, a mí me movió a reflexionar acerca de cuál es la función de la humanidad en el ecosistema que la contiene, ¿no? Uh-huh. Porque todos los seres vivos tienen una función, hay un intercambio de energía con el medio que lo contiene, se sirven de algo y entregan algo que le sirve a otras especies, y no sé, las lombrices generan suelo, y bueno, los insectos más insignificantes generan polinización que le sirve a otras especies que ellos ni saben para qué, uh-huh. pero tienen en su software, en su sistema operativo, digamos, tienen incluido la función de generar un servicio al ecosistema que lo contiene. Todas las especies hacen eso, pero nosotros no. Claro. Entonces es una cuestión que hay una distorsión natural en la humanidad que se ha producido de alguna manera, que me mueve a pensar cómo pasó esto, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos generar tanto desastre? Porque por los motivos que fueran, por falta de educación, por lo que fuera, el origen de este desastre y de tantos otros alrededor del mundo es antrópico, es decir, humano, ¿no? Es una causa humana que es inexplicable. No solo no generamos ningún servicio al ecosistema que nos contiene, nos servimos de los ecosistemas y aparte lo destruimos. Es un poquito desestructurante, ¿no? Pensar desde esta perspectiva y hacernos la pregunta cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Claro, es un poco lo que nos devuelve también la naturaleza, sería, ¿no? De alguna manera parecería, ¿no? Ajá. Si lo pensamos desde algún punto de vista más más místico, si se quiere, pero bueno, no. Por un lado hemos generado tantas cosas, tantas maravillas a partir de nuestra evolución, pero nos hemos desconectado tanto, al mismo tiempo que evolucionábamos hacia la tecnología, hacia los avances científicos y demás, nos íbamos desconectando de la naturaleza, de los ecosistemas en los cuales estamos inmersos, ¿no? Claro. Y de pronto se nos viene un tsunami de fuego encima y salimos todos corriendo y estamos todos confundidos y no sabemos cómo puede pasar esto, ¿no? No somos inteligentes para esto, para prevenir este tipo de cosas. Claro. Y de última, después, fíjate que la lluvia que cayó nos salvó. O sea, la misma naturaleza terminó uh-huh. Salvando de que fuera aún peor. Absolutamente providencial. Estaríamos corriendo todavía si no caía esa lluvia. Uh-huh. Dicen que se generan también microclimas especiales que provocan la lluvia. después de durante el incendio, ¿no? También puede ser por eso, pero bueno, fue lo que salvó que esto llegara a mayores. Desde ya, si no, no sé qué estaría pasando en este momento. Bien. Bueno, quería esa reflexión que me pareció muy buena, lo que tiene que ver la relación de que está teniendo el humano con la naturaleza para que este tipo de cosas suceda, y también la forma de prevenir. Hablábamos antes con tanto con el ingeniero Finster de Bosques, de la Delegación Forestal, así como el director de Defensa Civil, ¿no? Saber que si vivimos en el medio de árboles, medio de bosques, tenemos que tener preparado el terreno para no estar tan cerca de los árboles, tener los caminos adecuados como para poder movilizarnos en caso de tener que huir, ¿no? De este tipo de hechos, tenerlo preparado como para pasar el momento no tan mal, ¿no? Sí, desde ya que ninguno estábamos preparado, y esa es otra de las preguntas que quedan ahora flotando, ¿no? Cómo lograr una anticipación, por lo menos saber qué hacer en un caso como este, ¿no? Claro. Que no solo tenemos que ser conscientes que vivimos en medio de combustibles, sino que esto se puede descontrolar si se produce. Desde que yo vivo acá es la primera vez que un radio urbano, digamos, se sintió amenazado, estuvo amenazado realmente por la llegada de un frente de incendio forestal. Uh-huh. Tenemos ese concepto de que el hombre está por encima de todo, o que no le va a pasar, o que si le pasa lo va a poder solucionar, así que no importa, digamos. Nosotros no somos parte de la naturaleza, estamos por encima. Claro, claro. Entonces de ahí pasan todas estas cosas, que cuando la naturaleza nos sumerge en su poder, que es mayúsculo, ahí no sabemos qué hacer, para dónde correr, ¿no? Uh-huh. Sí, pasa con el tema este de los incendios, como también pasa por el tema de las inundaciones. Bueno, nos asentamos encima de un mallín, uh-huh. Después nos inundamos, nos hundimos. Sí, o construimos ciudades al pie de un volcán, de mi infinidad de ejemplos. Claro. Así que, ¿cuál es el rol de la humanidad en el ecosistema, ¿no? En el que está inmerso, inscripto, en el que pretende desarrollarse? ¿Hay una competencia con la naturaleza? No sé, hay muchas preguntas, ¿no? Uh-huh. También tiene que ver con la transición de la que se habla desde el movimiento, seguro. Me imagino yo, ¿no? Sí, plantearse todo este tipo de temas. No solamente es que nos vamos a quedar en algún momento, ahora estamos en el cenit del petróleo, pero en algún momento, ¿de dónde vamos a sacar la energía? Y también uh-huh. esto, ¿no? Sin duda, sí, todo esto tiene que ver, porque cuando empezamos a profundizar y a desilvanar la madeja, nos encontramos en esta cuestión del crecimiento, y el crecimiento, como que todos creemos que el crecimiento es bueno, y el bueno, pero ¿crecer para qué y por qué, no? ¿A costa de qué, aparte, crecer, no? ¿Cómo es el tema del crecimiento? ¿Es tan bueno crecer, como dicen todos los políticos? Uh-huh. Bueno, llega un momento que hay un límite. Los árboles no crecen hasta el cielo. El ser humano pretende que puede crecer y puede extraer recursos naturales indefinidamente por hasta donde se le ocurra, no es tan así esto. Claro. Entonces, cuando uno choca con los límites, ahí se producen estos desajustes que uno no entiende, ¿no? Entonces la transición lo que trata de decir es seamos conscientes de que hay límites y que los estamos empezando a enfrentar, como el que mencionabas vos, ¿no?, con el uh-huh. límite energético, uh-huh. y que a partir de ahora ya nos queda decrecer en ese sentido. Entonces, ¿cuántas novedades nos vamos a encontrar de aquí en más que nos va a resultar, si no nos preparamos, nos va a resultar muy muy caótico ir acostumbrándonos, ¿no? Pensar el crecimiento también como esta pausa para ponerse a pensar cómo vamos a seguir viviendo, ¿no? Y cómo vamos a relacionarnos de ahora en más con el medio ambiente que nos rodea, y sentirnos parte de ese medio ambiente es crecer también. Exactamente, crecer en el aspecto interior, ¿no? Ajá. El aspecto interior de cada individuo, me parece que lo has descrito muy bien. Bien. Horacio, bueno, me alegro que ya estés más tranquilo. Ahí en el pueblo, ¿cómo ves las cosas? No, lentamente, bueno, se está recuperando la normalidad para las personas que nos fuimos afectadas. De a poco vamos recuperando un poco el ritmo normal de las actividades, ¿no? Ahora, bueno, las personas que perdieron todo tienen otro desafío por delante, ¿no? Que es el más duro de todo lo que pasó. Exacto. Ya que estoy hablando con vos desde el hoyo, recuerdo a toda la gente, tanto del hoyo como del Bolsón y de la zona del radio donde se escucha Radio Goga, que en el gimnasio municipal del hoyo se están colectando, se están juntando todas las colaboraciones que la gente pueda dar para los damnificados, ¿no? Sobre todo se está pidiendo que se va a ver qué es lo que se va necesitando más. Recuerdo a todos. Bien. Bueno, Horacio, muchas gracias por este contacto y por estar presente. Ya nos volveremos a conectar para hablar del movimiento de transición, ¿eh? Buenísimo, cuando quieras. Un saludo grande. Hasta luego. Chau, chau. Hablábamos con Horacio Drago, vecino del hoyo y también integrante del movimiento de transición. Antes de irnos con el tema musical, tengo acá una gacetilla que recibimos desde el equipo directivo del Colegio 765 de Lago Puelo, que informa el cronograma de reprogramación de actividades de ese establecimiento. En primer lugar, confirmación de vacantes para alumnos del colegio de todos los cursos y turnos e ingresantes a primer año de secundaria. Este era el miércoles 9 y el jueves 10 de marzo. El viernes 11 de marzo se va a hacer recepción de alumnos con pase. Del 9 al 11 de marzo, exámenes previos, libres y equivalencias, además de instancias complementarias. El inicio de clases está reprogramado para el lunes 14 de marzo. Los llamados ya realizados para cubrir horas de diferentes materias y que vencían esta semana se extienden hasta el jueves 10 a las 12 horas. Y debido a las interrupciones en los servicios de luz, teléfono e internet, se sugiere consultar a la cartelera escolar del Colegio 765 de Lago Puelo. 4:53 de la tarde, hemos aumentado la temperatura un gradito acá desde Ecogoga, 22 grados en estos momentos. Vamos con un tema musical y después ya venimos con el pronóstico del tiempo para ir despidiéndonos de esta tarde de jueves. ¿O qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos y trovas, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando fuerte en las bodegas, gritan en los mercados, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿será que será? Que no tiene certeza ni nunca te da, que no tiene concepto ni nunca tendrá, que no tiene medida. Oh, qué será, que viven las ideas de sus amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en la romería de mutilados, que está en las fantasías más infelices. Lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar y que todos los niños van a celebrar y todos los destinos se van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca habla, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Por... porque todos los himnos van a consagrar y que todos los niños van a celebrar y todos los destinos se van a encontrar y el mismo Padre Eterno que nunca habla al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno y nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Era Eugenia León haciendo O qué será. Bueno, y antes de ir con el pronóstico extendido, recibimos una gacetilla así de último momento desde la Municipalidad del Hoyo que dice que se continúa combatiendo el fuego y extinguiéndolo de toda la zona afectada por el incendio. Hay alrededor de 400 personas. La Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad del Hoyo, junto al Área de Obras Públicas, está trabajando en terreno atendiendo las necesidades de los afectados, así como Salud Pública y el Servicio de Protección de Derechos de El Hoyo están trabajando en la contención de las familias damnificadas. Y bueno, y dar los nombres de los vecinos que perdieron en su totalidad la vivienda. Ellos son Nicolás Gómez, Pablo San Martín, David Ares, Javier Bernardis, Berta Trafián, Miriam Guim, Mónica Smith, Adolfo Tolosa, Urrea Cabello, Julio César Macheriski, Gabriel Smith y Enrique Angó. Esto es la información, la gacetilla final de la Municipalidad del Hoyo. También su intendente ha sido muy cuestionado por las declaraciones alarmantes que ha dado a medios nacionales como por ejemplo TN, en la cual manifestó que el 60, en su momento, ¿no?, manifestó que el 60% de El Hoyo estaba damnificado por este incendio, lo que generó que los familiares y amigos de toda la comunidad del Hoyo estuvieran llamando preocupadísimos por estas declaraciones y generaran un colapso en las comunicaciones generales. Bueno, pasamos, damos vuelta de página de los incendios forestales y del incendio ocurrido y vamos al pronóstico del tiempo extendido para el Bolsón y zonas aledañas. Dice lo siguiente: para mañana viernes 4 de marzo se anuncia una máxima de 23 grados y una mínima de 3. ¡Upa! ¡Cuánta amplitud! Máxima 23 grados, mínima 3, el cielo despejado. Abrimos el fin de semana, sábado 5 de marzo, con una temperatura máxima anunciada en los 26 grados y una mínima en 5, el cielo parcialmente nublado. Domingo 6 de marzo, 21 grados de máxima se anuncian y 4 grados de mínima. El cielo se va a mantener parcialmente nublado según este pronóstico. El lunes 7 de marzo, carnaval, empieza carnaval. La temperatura máxima 18 grados, la mínima 2 y el cielo nublado. Martes 8, máxima 15 y mínima 1 grado. El cielo se anuncia parcialmente nublado. En estos momentos, vamos a darte más detalles, te decía, la temperatura es de 22 grados, el cielo está despejado, la humedad es del 31%, sensación térmica 25 grados, la presión atmosférica 981 hectopascales y los vientos se encuentran en calma, por suerte. 5 de la tarde, TikTok. Yo me despido de todos ustedes. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Sole. Y a ustedes por estar ahí del otro lado de Radio Goga. Nos reencontramos el jueves que viene a las 3 de la tarde. Muchas gracias.